Marta Argerich, pianista argentina. Estudió con Escaramuza, que me encanta ese nombre, como con el maestro Escaramuza, parece como de dibujito animado. El mismo que con el que estudió Bruno Gelber. A los 12 años tocó por primera vez en el Colón. Después de eso, Perón la cita, le pregunta, nena, ¿qué querés hacer? Ella le dijo, ir a Viena a estudiar con el profesor Gulda. Entonces ofreció trabajo a los padres, tanto el padre como la madre, se fue a estudiar a Viena. Y gracias a esa ayuda y a su talento, obviamente, se convirtió en una mostra como lo que es. Es muy lindo un documental que dirigió su hija, que se llama Bloody Daughter. Vamos a seguir escuchando música. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola. Esto es Manu Chao. La vida es una tómbola del 2007, grabado en vivo cantándole en la calle al Diego, muy zarpado. Vamos a ir a otro artista que es pianista, compositor, arreglista, director de orquesta. En 1952 se fue a París y ahí curtió el jazz y le pegó, y después conoció a Gillespie, a Quincy Jones, y improvisó con ellos junto a Piazzolla, o sea, un cuarteto de monstruos terrible. Más tarde se hizo arreglista de Javier Cugat, también un latino muy copado. Vamos a escuchar su primer canción del 66. De esto lo retienen, Misión Imposible. We'll be right back. Lalo Schifrin, obviamente. Vamos a escuchar ahora su primer grabación para una película. La película se llama Los Felinos. Es de René Clément, del 64, en la que actuaban Alain Delon y Jane Fonda. Escucha. Qué lindo ambiente, ¿no? Imaginarse esa peli. Ahora nos vamos a ir a 1973. Esta es la banda de sonido de la película llamada Operación Dragón, que es la primera película de artes marciales producida por Hollywood. ¿Quién actuaba? Bruce Lee. No llegó al estreno, ¿sabes por qué? Se murió de un derrame cerebral 6 días antes. Pobre chabón. Vamos a escucharla, del 73. What? Qué bueno, les aviso que hay de todo, como siempre, en Hacha y Machete. Vamos a pasar por el tango, por la cumbia, por la salsa. Y quiero saludar a gente que nos está escuchando. Troy en New York, hola Troy. La Negra y el Marcos en Lila Vela, hola chicos. A la Victoria por primera vez escuchándola en Rodeo, hola Victoria. A la Elba, a la Choli, a la Silvina, a la Lila, a todes. Bueno, ahora nos vamos a escuchar a una cantante de tango que hay muy poco en internet sobre ella. Es Jovita Luna, es una canción con el sexteto mayor. Y esta cantante también estuvo en ese espectáculo que yo siempre hablo y que me abuseo, que es Tango Argentino, que era producido por Yuyo y Claudio Segovia. Fue cantante, actriz, vedette. Actuó en la película Diferente con Alfredo Alaria. Alfredo Alaria es un bailarín, coreógrafo, actor que se curtió con Miguel de Molina. O sea, todo tiene que ver con todo. Los voy a internar siempre con Miguel de Molina. Es una muestra. La canción se llama De mi barrio. Escúchala. Yo de mi barrio era la piba más bonita. En un convento de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me codié. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su trato y su porte distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no pensé que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para irme a vivir a su lado. Es por eso que mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor lo disfrazo con mi risa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún notario que pretenda con el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo tristeza y vendo amores para olvidar aquel que se fue. A mí me habla siempre de Jovita Luna, Marcial. Gracias, Marcial, por siempre aconsejarme cosas lindas. Ahora vamos a escuchar a otra cantante. Su padre era cantor y en el 73 debuta con Pugliese. Esta es una canción que se llama Cuando tú no estás, que es hermosa, con Pablo Estigarribia, que la acompaña. Es de 2017 y es la muestra de María Graña. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar.

amplía la forma tradicional del tango, profundizando en la rítmica y le agregan el toque negro, acercándose a Bartók, a Ravel, al jazz y a la música brasilera. Imagínate todo eso. La canción que vamos a escuchar es Vida Mía, se la dedico a mi vieja que le encanta, y es el señor Horacio Salgán. Arreglitos, ¿eh? Ahora vamos a escuchar otro temita más. Este es del 69 junto a su colega Dante Amicarelli. Amarradito se llama la canción. Y él pertenecía también a la orquesta de Armani, un jazzero. Escúchalo. Thank you. ¿Algo más querés? Ahora vamos a escuchar a un señor que es jujeño. Su verdadero nombre se llama... es Gregorio. Tocó en Rusia, en Italia, en Lisboa, en Polonia. Bueno, un montón de lugares. Del 73, Samba Kipildor. La canción es Que se vengan los chicos. De todas partes, que estén los de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa, que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. Lara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cómo la flasheaba con esta letra de chiquito, tremendo. Bueno, tengo que decirles quién nació también en este mes. La grande, grande, grande, grande, grande, grande, Ramona Galarza. Vamos a escuchar Kilómetro 11 y es su primera grabación con el sello Odeón, que grabó hasta el 71. Escucha. Tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme mombrú. La culpa amante alejó de todo lo que he sufrido, por eso es que he venido a canguete a hijo. Alí que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor de legenda buá. Chendai, cuaja y angaité, si existe en tu pensamiento, que el puro sentimiento, lereco bachere, anin de pochi, anga chendive, les engañete, mandi areco, chendai cuajai, chagata, lereque, chauque, chaico. Y tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho llena de amor, sin ti no podré vivir. Por eso quiero saber si existe pensamiento, el puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así.

Vendiste telón pelado y un piano. El piano, eso sí, bien coludo, porque no era de estos pianos que les cortan la cola. No, un piano con la cola entera, de conciertos, claro, sí. ¿Y los concertistas? Con colas también, para no ser menos que el piano. Irían de frac, naturalmente. A lo primero salieron cuatro. Ah. Se llamaban los hermanos Cuarteto de Cuerdas. Cada uno con un violín apropiado para su edad. Violincito, violinón, violinazo y violinete. Y empezaron a tocar con unos espamentos que yo me creí que era el hino. Le doy un codazo a mi mamá y le digo, parémoslos. Y los paramos toda la familia de pies y el mingo haciendo la venia. ¿Y sabe lo que era? Un escuerzo. No, un esquerzo. Y ustedes haciéndole los honores. A un escuerzo, con el asco que me dan esos mariscos. Qué barbaridad. Bueno, enseguida salió una soplano. No soplaba, pero gritaba con una fuerza que tenía que agarrarse de un rollo de papeles que llevaba en la mano para sostenerse. No sería la partitura. Bueno, ¿y qué cantó? Todo lo acababa con perme, perme. Propiamente una oveja. Miro en el programa y en efecto decía balada. Con razón, claro. Después de la balada venía un bolero. Entonces le digo a la Yolanda, ay, ojalá sea el bolero engañada. Entonces dice, juraste que me amabas con grandes espamentos para hacerme refalar. Y yo ingenua y piantada creí tus juramentos y acabé con tus cuentos al fin por patinar. Qué bonito, Qué grosa la Catita, la Nini Marshall, es una genia, genia mal de las pocas que tuvimos acá. Tenemos visitas, hola, buenas noches, ¿quiénes son? Marta Acosta y... ¿Y él cómo se llama? Decí vos tu nombre. Y yo me llamo Aarón Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Vienen a hacer la previa para el Malibú ustedes, directamente. Y sí, Hacha, como siempre. Bien, el caño ilustrado, la Martita los labios pintados. Así que bueno, vamos a seguir escuchando música porque vamos, nos vamos a poner un poco más de fiesta. Escucha esto, mira. Obvio. Y así lo exigiría la interpretación. Cállese, mi hijo, todo equivocado. Si en el mismo programa lo decía. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que viviendo enamorada en el sur se pasa mejor. Para enamorarse bien hay que venir a... Amor es amigo de la verdad. Para mí que nunca miento es la única realidad. Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad. Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Para enamorarse bien iré donde estás tú. Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores,

Linda la bachatita, ¿o no? ¿O no, Aaron? ¿Vos sabés bailar bachata? Sí. Bien, ¿con quién practicas? Antes practicaba con la Julieta Rojo. Ah, escúchame. Ahora este tema es para una amiga nuestra que vos tenés mejor el rímel que ella. No se lo va a bancar. Escucha. Es la Amanda Miguel, le encanta a ella. El tema se llama Él me mintió y es del 81. Y es para la Vicky. A ver, muestra. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Especial por la querida tía Lala y su cumpleaños. Felicitaciones. Ahí está. Y ahora otro especial también por el tío Eugenio, que se nos fue tan trágicamente, como recordarán, hace 2 años, querida tía. Ya casi 3. Levantemos Susana, las copas. Tía Lala va a llorar. ¡Cállate la boca! Del 95%. Sí, es verdad, segundo... Yo me acuerdo bien lo del año 2001, ¿no? Porque todo el mundo, no se vende nada, el error de,

allí había una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente está diciendo que ahorita se va. De pronto va a empezar el todito a gritar. Oye, José, oye, José, vamos a ir al Brasil con un cantante que fue mecánico, lustrabota, zapatero, boxeador. Su primer disco lo grabó en el 41. Grabó solamente 183 discos de pasta, o sea, 78 de los pesaditos, 128 álbumes, vendió 80 millones de discos. Un poquito, ¿no? La canción es del 57, se llama Atiraste una piedra y es Nelson Goncalves. Escúchalo. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Atiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou. Quebraste o telhado que nas noites de frio te servia de abrigo. Perdeste o amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou. Mas acima de tudo atiraste uma pedra turbando esta água. Hachi Machete se hace con estos auspiciantes. Buen Gusto Restaurant, con la comida que vos te gusta. Milanesas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, en la entrada ahí en el pueblito, podés hacer delivery en el 653034. 653034, donde se come bien. Talajén, en servicio de internet, desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas. 11-51-14-7101, conectividad en Tras la Sierra, 11-51-14-7101. La Forrajería del Flaco, en Villa de las Rosas, esa que está al lado del YPF, es más barato que en Dolores, te lo digo yo que compro ahí. Tienen comida para todos los bichos, alpargatas, y los chicos explotan, los tres, el John y el Gordo, olvídate. Vayan, vayan ahí. ¿Qué más? Los artistas de Tras la Sierra convocan... Escuchen, una muestra colectiva. Es por los veteranos de Malvinas, se llama Un relato, una obra. Escenificar a través de las distintas expresiones artísticas los relatos de los veteranos de Malvinas. La fecha de inscripción es hasta el 10 de julio de 2024. La obra se entrega el 28 de febrero y tenés una inscripción en el 549-2942-66-6805. Eso va a estar muy bueno, vamos a participar. Lo organiza la Mesa de Trabajo por los Derechos de los Derechos Humanos de Tras la Sierra, el grupo HIT, y, que es el grupo de investigación traserrana, y a Chuncanarte, el grupo de artistas. Podés entrar a relatos de veteranos de malvinas.hit.io. Participen, va a estar bueno. Así que ahí vamos a estar. Vamos a seguir escuchando música, nos vamos para arriba. Acá la negra de Marri me mandó un mensaje. ¿Viste? Sí, la saqué del baúl, boludo. Nelson Goncalves, ¿quién lo conoce, no? Nada, pero se vendió todo ese viejo. Nos vamos al Puerto Rico con Salsas. El Ángel Canales. Le dicen El Diferente y la canción se llama Lejos de Ti, del 75. Yo nací en Puerto Rico, y en Nueva York me crié. Sin esta raña nací un pueblo, quizá el destino tuve. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Oye, pero mi corazón se quedó, ahí se quedó frente al mar, allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo me montaba en el ancón, cruzaba el río Grande y llegó a Loíza Aldea. Tremendo. Vamos a escuchar otro tema más para el Noel, para el amigo del Troy. Anaísa Oco, del Ángel Canales también. Conocí una mujer que se llama Anaísa Oco. Me vuelve loco. El coco. Ella dice que yo no le gustó porque yo soy un poquito alabancioso. Cuando camina por la avenida, ella se pasa de esquina a esquina. Oye, moviendo. Entre manos, ay, ay, es como el perro, el hortelano no come ni tampoco deja comer. Ay, pero sepa el coco. Anaís Aoko, me vuelve loco. Oye, te juro que esa mami con su manera de ser, ay, yo no la puedo entender. Anaís Aoko, Anaís, me vuelve loco. Oye, que esa mami es una coquetona, ay, yo no sé lo que se trae entre manos esa negrona. Anaís Aoko, ay, que no, me vuelve loco. Oye, te juro que se pone una minifalda y sin cámara, ay, que yo me pongo a retratar. Anaís Aoko, Anaís, me vuelve loco. Oye, pero yo creo que esa negra es como el perro en lo de la nube. Oye, no come ni deja comer. Anaís, ay, que yo no sé, pero te juro que yo no sé. Oye, que yo no sé lo que voy a hacer, porque esa mami yo no la puedo entender. Anaís, ay, que no, Anaís, me vuelve loco. Escuchame, ¿a vos quién te vuelve loco? ¿Hay alguien que te vuelva loco? Sí. ¿Quién es? Ay, la cara de Martita, déjalo que diga, no seas mala. ¿A vos quién te vuelve loco, Martita? ¿A mí? Ajá. Lo... de mis amigos de San Javier. Ah, son varios, bien. Son un montón. ¡Opa! Que se llama de Mario, Diego. Opa, te vuelven y loco. Néstor. Bien, ¿Néstor también? Sí. Qué culián. ¿Qué? Y a vos, Aaron, decía algo, no tenés que decir el nombre, no importa. Bueno, él vive en Córdoba y... Ajá. ¿Y qué más? ¿Años? No, ¿cuántos años tiene? No te dijo los años. Ah, bueno, no se sabe todavía. ¿Qué querías agradecer, Martita? Decí lo que vos quieras decir. Aprovecha ahora, hable. Dale. Bueno, yo quería agradecerle a... Bueno, agradecer a la Rosario Vega, al Martín, que los ayuda en todo. Y bueno, que lo consigue los medicamentos, porque ellos siempre están presentes a nosotros. Bien, siempre les dan una mano. O sea, ¿no, Martita? Sí, obvio. Yo le quería pedir a ustedes, que muchísimas gracias. Ajá. Para compartir con ustedes acá en esta noche. Y la estás pasando bien, digamos. Una sonrisa sí, tenés. Sí. Bien. Y que le pido gracias del Mauro también, que los ayuda muchas cosas que yo le pido. Mauro, que trabaja en la Muni, ¿no? Exactamente. Bien, sí. Y le bonito quiero... el Mauro. Sí, obvio. Ah, obvio. Ah. No, pero yo no soy de quitar marido ajeno, que no son míos. Ah, bueno, yo no sé que tiene mujer. Entonces, no, bien. Sí, no, sí. No. Lejos. Y le mando un saludo al Mario Jiménez. Ay, y al Diego también Jiménez. También tiene mujer. Diego tiene mujer también. No, todos tienen no, mujer. No, pero somos amigos. Ah, sabemos charlar. Ah, bien ahí. Y Néstor. También tiene mujer. No, sí, pero la por amigo, no, ah, nada más. Bien. Muchísimas gracias. Más vale. Siempre está bueno que los amigos te ayuden, te den una mano. Sí. Del Diego. Cuando yo le pido algo, él que me da la mano. Bien. Del Mario también. Y vos también. Ah, son el mejor amigo del mundo que hay acá. En cállese. San Javier. Cállese. Gracias. No hable pavada. Vamos a seguir escuchando música. Vamos a escuchar al Rey Ruiz. Una canción, otra salsita del 94, si te preguntan. Porque lo vi a Laron que le gustó la salsa. Baila, se mueve. Las manitos, por lo menos. Vamos a seguir, dale. Te preguntan si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto. Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos, te pido mucho y no soy nada seguro. Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos juzguen si quieren. Vamos nosotros que al borde en el aire inventen historias. Si aprendimos a Vamos a seguir con más salsa. Ahora viene el Tito Nieves. Si escuchan lo que hace este hombre con la voz en esta canción, es muy tremendo. Es del 91, es puertorriqueño y la canción se llama... De mí enmóllate. Otra vez. Decilo de vuelta. De mí enamórate. ¿Para quién es, Martita? ¿A quién se lo querés dedicar? Para Mario Jiménez y para Diego Jiménez. Listo, escucharon ustedes. Vamos. Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. A veces estás solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorada. Mira que Dios, el día que de mí te enamores tú. Tremendazo, el Tito Nieves. Vamos a escuchar otra más de él. Esta es del 2020, se llama Si tú te atreves, y es con una cantante peruana que se llama Daniela Darkurt. Aprovechemos el calorcito, vamos. Portas así después de tanto tiempo, ¿cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente muy dentro moría por sacar del fondo de tu piel besos que me debías. ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo no miente? Sé que vuelvo a Recomiendo salsa peruana, pero a tres manos. Escúchame, se viene el frío el martes. Vayan buscando leñita. Yo ando buscando una pierna también, por las dudas. Mando pasar el frío. Que no. Ah, bien, Aaron. Nos vamos al Brasil. Negra pa' vos. Es el Seu Jorge. Saben que yo no sabía, es sobrino de Jovelina Perola Negra, que es una cantante negra tremenda. Y también es actor. Es una canción del 2001, de sus primeros discos. Uh-huh. Se llama Carolina. Carolina, maravilha de mulher. Para todas as Carolinas do meu Brasil, Carolina. Carolina. esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faço um pedido que eu irei realizar. Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Oi, ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. Carolina, Carolina, Carolina, preciso te encontrar. Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Ô Carolina, só quero amar você. Carolina, preciso te encontrar. Ô Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Ô Carolina, só quero amar você. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar. El seu George, ¿saben cómo se llama? Jorge Mario da Silva, George Mario da Silva, así se llama en realidad. Se nos van nuestros invitados, Aaron, Martita, gracias por venir, beso grande. Sí, gracias por la invitación, Acha, me encantó tu producción. Y el chato también, salúdenlo, más vale. Y el amigo también. Y el detalle de la uña de Aaron, ¡ja! ¡Mamá! Los brillos, yo directo para el boliche. Bien, sí, chicos. Como siempre. Muy bien, gracias. Bueno. Hasta muchas ahí, gracias, Acha. Y por la invitación que los dieron. Y el amigo acá que está cercano. Toda la mejor onda para el chato, más vale. Toda la onda. Escúchame, nos vamos a ir con un último tema. Antes les quiero decir que si tienen para ver Netflix, miren Hermandaggi con Seu Jorge, es una serie que está muy buena. Y esta canción, traten de entender la letra porque está muy buena, se llama Trabalhador y es del 2007. Gracias gente, nos vemos el próximo viernes. Gracias Chato. Gracias Acha, los despedimos. Nos vemos, gracias. Gracias, saludos. El otro viernes. A los amigos acá. que tengan buenas noches. Beso, negra Marco, los quiero. Trabalhador brasileiro, trabalho igual o burro.